Imaginaba una vida sin ti, no. Al contrario, yo me desvivía por hacerte feliz. Yo daría lo que fuera por volver a esos días. Ahora las noches sin ti son tan frías. Yo te pienso todavía. Pero no lo digo. Le pedí a Dios una máquina del tiempo. Va a volver esa noche cuando te comí completo. Se te notó en la cara, estaba bajo mis efectos. Tu cuerpo y el mío encajaban perfecto. Un rompecabezas. Si no estoy contigo me falta una pieza. Aunque no te vea, estás en mi cabeza. Estoy esperando porque no regresas. ¿Cómo me pides que te olvide? Por más que trato de sacarte de mi mente, el corazón es quien decide.